A veces quisiera saber por qué es que la cogen conmigo, cogen conmigo. Será porque estamos brillando y matando, yo tengo lo mío, tengo lo mío. Conmigo no force, digo no force. Si sí, ya tú sabes, si sí, ya tú sabes. Que me pasó que mandé gastando con pila de mame. Conmigo no force, digo no force. Si sí, ya tú sabes, si sí, ya tú sabes. Que me pasó que mandé gastando con pila de mame. Cuando salgo se dan contra el muro. De la nueva yo soy lo más duro. La mamacita se moja, yo tengo el aceite. Llegamos y ganamos seguro. La sangre sobre el agua pesa, a nadie le cogemos esa. Tú el que me venga de chote y vira, abuela, acá con el pico lo besa. Cuando la baby que busque 100,000 que yo tengo guardado en el clavo en caleta. Las mías son tan natural, tarjeta negra no corro con feca. Tengo una venezolana, que le gusta la marihuana. Tengo una colombiana que lo que me pide es que yo le dé flama. Y salimos ready, y nos fuimos pa'l club, así cala mi mami. Mató y me mató, salimos ready, rompimos el club. Así cala mi mami, a todita ella la mató. A veces quisiera saber por qué es que la cogen conmigo, cogen conmigo. Será porque estamos brillando y matando, yo tengo lo mío. Conmigo no false, conmigo no false. Si sí, ya tú sabes, si sí, ya tú sabes. Que me pasó que mandé gastando con pila de mami. Conmigo no false, conmigo no false. Si sí, ya tú sabes, si sí, ya tú sabes. Que me pasó que mandé gastando con pila de mami. Paso fumando y mi baby guiando, jangueando por Londres. Llegamos al hotel, yo le meto caliente, ya grita mi nombre. Hacemos las 6-9, yo la pongo en 4. Me pide maltrato después que cogemos un sendo arrebato. La cama forra con billetes de 100, ella me dice que como yo quién. Bañando el champaña tus pies, bebecita, que tú sin ropa te ves bien bonita. Aquí no hay tiempo, la hora no acaba, del cuarto fuimos pa' la sala. Prendimos un blon, le metí en el balcón y me dice que le gustaba. Y salimos ready, y nos fuimos pa'l club, así cala mi mami. A todos y te mató, salimos ready, rompimos el club. Así cala mi mami, a todita ella la mató. A veces quisiera saber por qué es que la cogen conmigo, cogen conmigo. Será porque estamos brillando y matando, yo tengo lo mío. Conmigo no false, conmigo no false. Si sí, ya tú sabes, si sí, ya tú sabes. Que me pasó que mandé gastando con pilas de mami. Conmigo no false, conmigo no false. Si sí, ya tú sabes, si sí, ya tú sabes. Que me pasó que mandé gastando con pila de mami. Trap cartel, ya jumpé. Ozuna, Ozuna. Janel, el año 7000.